Los discos que supimos conseguir. Capítulo 2. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda emisión de Los discos que supimos conseguir por La La La Radio. Si no nos escuchaste el domingo pasado, no está de más recordar que este espacio está dedicado a esos discos en distintos formatos que forman parte de nuestro corazón, de nuestra habitación y de nuestra discoteca, y que los queremos compartir con todos ustedes. Agradecemos profundamente a todos aquellos que han seguido al lado del parlante de la compu nuestro primer episodio. Le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Rodrigo Lamardo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, Enzo, por las palabras. Y antes de meternos en este viaje musical que proponemos todos los domingos en La La La Radio, queremos decirles a aquellos oyentes que nos escucharon la semana pasada que pueden escuchar los programas viejos en www.losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com para que sean escuchados una y otra vez. Y hecha la presentación formal, nos parecía correspondiente que este segundo programa comience con la voz de Aretha Franklin. Me parece perfecto que Aretha Franklin dé inicio a este programa. Su voz, la voz del alma, la voz del soul, la voz de los negros, de la lucha por los derechos civiles, la gran voz. Aretha Franklin homenajeando a Adele con 72 años. Escuchen qué voz. Y qué versión, qué fuerza todavía haciendo Rolling in the Deep. Yeah. Los discos que supimos conseguir. Domingos, 18 horas, por lalalaradio.com.ar. Los cantos ancestrales, el sonido del viento, las montañas, las memorias del pueblo, la sed de un cardón, el arriero, la pomeña, las historias recogidas por Cuchi Castilla y los mejores secretos guardados en un disco de Leda Valladares que fue recopilando en cada lugar, en cada pueblito, en cada casa, en cada memoria, en cada historia. Una forma de contar nuestra historia, la historia de la tierra, de la Pachamama, de los oprimidos, las historias del sol, el cielo. Leda Valladares buscó en cada sonido, en cada golpe de tambor, en cada caja, en el bombo y el sikus, en la quena y el charango, en las cuerdas de nylon de una guitarra, las verdades de la lengua, de las cuerdas vocales de cada habitante de esta tierra. Del mundo. Todo parece tan lejano, pero no lo es. Hoy conviven, junto al asfalto, los edificios, la contaminación, conceptos, imperialismo, comidas rápidas, cine, pochoclo, máquinas y una radio que da malas noticias y anuncia el fin de un mundo y los nuevos sonidos que cruzan océanos en aviones, computadoras, celulares, redes sociales. Y una banda llamada Radiohead, Cabeza de Radio, o Radio Cabeza, liderados por Tom York, que cantaban canciones a la computadora, a esas máquinas que nos estaban conquistando y luego terminaron con nosotros. Ahora somos dueños de ellos, de las máquinas, de las empresas, de los monopolios. Y allá, cuando todos pensaban que se iban a repetir, en el año 2000 editan Kid A. Y la voz de York ya no es humana, es de las máquinas. Y las máquinas podrán cantarle a los ancestros, el dios digital dirá. Thank you. Tango, ¿dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. El colectivo Saavedra Platense, La Primera Posibilidad con Horacio Salgán, El Amor con Pichuco, con Piazzolla, El Amor con los tangos de siempre, con los tangueros actuales. Cuando nadie lo quería grabar, a pesar de su calidad interpretativa, pero su voz ya rota, melopea, le dio un lugar. El polaco Goyeneche fue quien le dio sentido a las palabras del tango. Es sin duda el cantor más recordado y más querido por el público. Es el nexo entre el tango y el rock. Muchos de aquellos que escucharon al polaco hoy se dedican al rock, porque, como dijo alguna vez Adriana Varela, no había nada más heavy metal que el polaco. En 1982, en el Teatro Regina, junto con Astor Piazzolla, hicieron algo que quedará para la eternidad, algo increíble, un show de otra galaxia. Vamos a escuchar Astor Piazzolla y Polaco Goyeneche haciendo El Gordo Triste, en homenaje a Pichuco Troilo. Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa

with burgers and fries. Now what can I buy? Alamo, if you will. Just coming, I join a crowd. Had some time to kill. See, I just come in to join the crowd. Had some time to kill. Just coming to join the crowd. Cause I had some time to kill. Los discos que supimos conseguir. Domingos, 18 horas, por lalalaradio.com.ar. Como el viento, voy a ver el futuro, la alegría o la miseria, los niños crecer, los abuelos morir y yo envejecer. Como el viento voy a ver los discos que supimos conseguir. Domingos, 18 horas. Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí. Caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír. Es que me hace tan bien. Una ciudad bancaria, un puerto, con un cuerpo militar castrense muy fuerte. Entonces todo sucedía aquí adentro. Sí, es una ciudad muy cosmopolita, formada por polacos, italianos. Sabemos que le llaman la chica argentina porque ha sido... el primer centro de prostitución. Un común denominador dentro de la hinchada de Central, que indudablemente es más demostrativa, es más exultante que la de Newell, es más ruidosa. Posiblemente, aunque ya la cosa está muy mezclada, ha habido una extracción social distinta, ¿no? Central siempre fue como más barrial, te diría, y posiblemente eso lo haga más demostrativo. Usted es un canalla. Exactamente. Usted es hincha de Central. Sí, pero tengo mi corazón en Ñul. ¡Juéguese! ¡Le voy a explicar los motivos, Álvarez! Los motivos, ya empezó como Rosarito. ¿Qué soy? ¿De dónde sois? La guerra de Malvinas trajo muchísimo dolor, como todos sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. En el tema musical trajo consigo la prohibición de los temas en inglés. Esto produjo que las canciones en español y sobre todo el rock nacional emerja de una manera súper inesperada. Brotaban los creadores y las canciones desde cada rincón del país. Santa Fe y específicamente Rosario fue una fuente nuevamente de grandes creadores. Podemos nombrar a los más conocidos como Baglietto, como Silvina Garré, como Fito Páez y a otros como Abonicio, Fandermole y en el caso nuestro al que nos vamos a detener en este momento, a esa estrella fugaz que se fue muy temprano y muy pronto, como se van los grandes, pero que nos ha dejado un legado inmortal. Lalo de los Santos no tuvo tiempo para componer seguramente todo lo que él quiso, pero en dos discos nos dejó canciones más que bellas. De la mano de Lito Nevia, como productor, Lalo de los Santos nos habla de la paternidad, de la espera y de la llegada de un hijo. Tibio brote de mi amor, simplemente 100% amor. Saltaré los muros, abriré las puertas con tu amor y haré un testamento para darte un sol con mis manos y un horizonte para vos. Serás un velero y la vida pondrá el mar. Y tal vez serás poeta, obrero, músico, bohemio, hombre, mujer, ¿qué importa? Si al fin puedo enseñarte a ser de verdad, hijo mío, que vendrá. Sos un tibio brote de mi amor y el de mamá. Y tal vez serás poeta, obrero, músico, bohemio, hombre, mujer, ¿qué importa? Si al fin puedo enseñarte a ser de verdad. Hijo mío, que ya estás. Domingos por La La La Radio. Los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. Y un día, Ron Wood dijo, tengo que hacer mi propio álbum. Y lo hizo. Esto fue en 1975. Llamó a algunos amigos, entre ellos a su amigo Stone, Keith Richards. Y grabaron este disco, que ya desde la tapa se siente ese aroma a rock and roll y reggae. Camisas coloridas, casas desordenadas, ropa desalineada con estilo y caras de trasnochados, con ojeras. Y Ron Wood, rodeado de guitarras, dice y siente que puede sentir el fuego. Yeah. y el viento sigue. Lo podemos sentir. Es un látigo en nuestra piel. El viento se acelera. ¿Es artificial o natural? Gritamos al viento. El viento va rápido como un auto Fórmula 1 o un auto de madrugada en autopista que no tiene peajes. Viento, tira la lluvia. Dile, solo dile. Nacido en Glasgow, Escocia, y luego de haberse recibido de filósofo, Mark Knopfler emprende desde muy joven un viaje a Londres. Se siente atrapado por el sonido de la guitarra que va a empezar a explorar hasta llegar a sonidos inigualables. Desde muy joven no solamente empieza con sus canciones, sino que también constituye una banda que la crítica denominó rock para adultos, con letras conformadas con una complejidad que no se escuchaban hasta el momento dentro de la era New Wave. Dire Straits da un golpe de knockout para la escena del rock del momento. El rock británico resucita y tiene como nuevo líder al gran Mark Knopfler, que no solamente componía ya por 1978 las canciones para el primer disco de su banda, sino que también era buscado ya a principios de los 80 como productor por su sonido nítido que lograba. Mark Knopfler demuestra todo el tiempo que lo suyo es el sonido limpio de la guitarra, la creación en armonía y la paz de la canción. Vamos a escuchar un tema que se conoció en los vinilos argentinos como Escritora, de su segundo disco. Suena Dire Straits haciendo Lady Writer. Just que voy a completar este disco con otras lecturas. Es curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o desordenarse más allá de todo lo concebible. A lo mejor usted escuchó la primera cara y después se fue al cine, o estuvo 6 meses estudiando matemáticas, o a lo mejor todavía no escuchó la primera cara porque no le gusta proceder metódicamente. Y yo, por mi parte, grabé esos primeros textos hace ya 5 días, y después estuve tan resfriado que no pude seguir, porque mi voz parecía una foca pidiéndole pescados al domador. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que es, sin embargo, el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Fin. Los discos que supimos conseguir. Una madrugada, o todas. Nocturno 3 a.m. La púa y la melancolía expresan la suavidad del piano y la profundidad de la trompeta. Su sonido es su sonido. Su sonido es el dolor de la humanidad. Su sonido es una copa de vino. Su sonido es precisas, preciosas palabras que se conocen, se buscan, se conectan, se dicen, se besan. Su sonido es chisporroteos de una bailarina a media luz. Su sonido es sentir la lluvia por la ventana, las gotas. Su sonido es un árbol otoñal, un pájaro que duerme en su nido. El agua estancada, la calma de barco oxidado, un charco, el mar, el río. Su sonido es la poesía de una cascada entre piedras y agua, un pájaro que silba. Su sonido es la velocidad de la vida urbana, el frenesí de gran ciudad, ojos que no se ven, calles y vidrieras, semáforos, taxis, bocinas y llantos. Su sonido es un fuego que arrasa un bosque, chispazos, cortocircuitos. Su sonido es Miles Davis, todas las formas en las que decimos Miles Davis. Miles Davis en Tokio, en vivo, junto a Herbie Hancock en piano, Ron Carter en contrabajo, Tony Williams en batería y Sam Rivers en saxo tenor. Grabación del 14 de julio de 1964, allá lejos, en Tokio, Japón. Y un estándar, My Funny Valentine, que fue versionado miles y miles y millones de veces, aquí vuelve a sonar, a vivir, a renacer, con su sonido, el sonido de Miles Davis. Había una grabadora de cassette sobre la mesa. Mientras sacaba la máquina de escribir de la maleta, me dijo: quiero que transcriba las letras de las canciones que hay en la cinta, lo necesito para mañana. Llamaron a la puerta del dormitorio y entró el chico atractivo del ascensor, que al verme exclamó: pa, Lin, no jorobes, que trabajas para Frank. Oye, ¿cómo consigues siempre las secretarias más guapas? Frank Zappa puso gesto de sorpresa, así que enseguida se lo aclaré. Nos hemos conocido en el ascensor. Se dieron un abrazo. Era Tom Wilson. Más tarde supe que había producido el primer disco eléctrico de Bob Dylan y también la ópera prima de Zappa, Freak Out. Por lo visto, acababa de llegar después de sufrir un retraso en el avión. Zappa le dijo que pasara a la salita con los demás, pero antes de entrar, Tom Wilson me agarró y me dijo en voz baja: es un genio, pégate a él y llegarás lejos. Zappa volvió con nosotros y le espeté: ¿quién es usted? ¿Es famoso? Oí algunas risas en la habitación de al lado. En Londres no mucho, dijo con modestia. ¿Conoces esto? Me enseñó un disco, Absolutely Free, en el que mostró su rostro serio, ocupaba toda la portada mientras las caras del resto del grupo se asomaban en la puerta inferior de la imagen. The Mothers of Invention, leí en voz alta. ¡Qué nombre más raro! Somos nosotros, dijo, los más feos del mundo. Como quería ser amable, le respondí: bueno, no es para tanto. Rechazó mi gesto de amabilidad. Elijo a mis músicos por su fealdad. Todos van de guapos por ahí. Y nosotros vivimos de ser feos, porque así es la sociedad. Muy, muy feo. Extracto de Mi Vida con Frank Zappa, de Pauline Butcher. She's only 17. She's really sort of cute. She's working in the street. She's a teenage prostitute. She ran away from home. Her mom was destitute. Heinrich Freischlader es un gran multiinstrumentista alemán que ha dado sus frutos en los últimos años. Se destaca sobre todo por su gran virtuosismo en la guitarra. Es declarado admirador de Gary Moore. De hecho, su último disco de estudio está enteramente dedicado a él, en un tono y en un tiempo lento para apreciar la belleza de las canciones de Gary Moore. Pero además su discografía se compone de grandes y extensos discos en vivo, en directo, que retratan lo que a él le gusta hacer: tocar sus temas, temas ajenos, en versiones largas, donde el blues termina cuando el blues tiene que terminar, que solamente el blues lo sabe cuándo es el final de esa canción. Heinrich Freischlader, desde su disco Live in Concert de 2012, homenajea a el gran Jimi Hendrix haciendo un clásico. Foxy Lady, recuerden este nombre. Bluesero alemán, bluesero actual, bluesero del futuro. Heinrich Freischlader. Manera, con una velocidad total, se han pasado los segundos 60 minutos de este programa llamado Los Discos que Supimos Conseguir. Ha sido un placer haber compartido con todos ustedes. Agradecemos a todos los que nos escriben mensajes mientras hacemos el programa y durante la semana. Veremos si podremos superarnos el próximo domingo con más y mejor música. Pero no tengan dudas que ese será nuestro objetivo. Que tengan muy buena semana y disfruten de la música, que es un camino que nos saca de la rutina diaria. Felicidades.